de Simu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Si eres un viejo tigre y no estás cansado, debes venir a Sol. Por coherencia con tus ideales de progreso social, por tus hijos, por tus nietos y por ti mismo. Si eres joven, levanta el culo del asiento y vente a Sol, a soñar, a cantar y a reclamar. Sé la voz de este tiempo. La plaza siento pequeña para tanta mente abierta, mente alerta, mente despierta. Tantos años con tormenta de la lluvia, hicimos la revuelta. El camino nos lo hicieron estrecho. Vamos a andar eliminando fronteras, conociendo la gente de otras tierras, buscando maneras de ir haciendo carretera, carretera y otro aire en el pecho. Queda un techo que dar para contrarrestar tantos años durmiendo, tantos baños ardiendo sin quemar. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo de la Vaca, que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. www.lavaca.org. Y estamos hoy en contacto con nuestro amigo Amador Fernández Sabater, que está en Madrid, de vuelta ya del verano, ya se está terminando el verano allí, ¿no es cierto, Amador? Sí, nada, ya aquí en septiembre empieza la normalidad, aunque este verano ha sido ya muy anormal, por todo lo que os estoy contando, que se ha estirado y ha atravesado el verano entero, y entonces ya este verano ha sido bastante anormal, pero bueno, digamos, lo normal del funcionamiento cotidiano de cada curso empieza en septiembre siempre, que será como vuestro febrero, supongo. Exacto, y la anormalidad de la que nos está hablando Amador Fernández Sabater es la crisis neoliberal que está arrasando con el mundo. Tenemos que decir, no es por ser argentinos agrandados, Amador, pero Argentina fue bastante premonitoria en este sentido. Esto después ha ido recorriendo distintas geografías con las crisis de las bolsas, las crisis financieras, y como bien nos contaba Amador, los platos rotos los paga la sociedad, los paga la gente, con cosas tan tremendas como la pérdida del trabajo y hasta la pérdida de la casa de aquellas personas que ya no pueden pagar sus hipotecas para tener casa. Y me imagino, Amador, para los jóvenes el otro problema muy cotidiano, que es el de los alquileres. Sí, vamos, digamos que hacerte con una casa aquí en España pues es un milagro que puedas, o te tienes que hipotecar, pues que es prácticamente meterte como una especie de prisión por 30, 40 años. Incluso parece que hay hipotecas que le pasas a tus, te puedes pasar a tus hijos, o sea que es como una cadena de varias generaciones. O bien, que es todo un fenómeno también que tus padres, que digamos nuestros padres pues de la generación de los 60, digamos, pues pongan ahí el dinero y ayuden a los hijos. Es el mecanismo este que este pensador marxista David Harvey llama acumulación por desposesión, y de alguna manera dice que es como la victoria retrospectiva del capitalismo con respecto a las luchas de los años 60. Si las luchas de los años 60 le habían arrancado al capitalismo derechos, salarios más decentes, seguridades, etc., pues hoy el capitalismo se venga a través de los hijos de los 60, que debe ser que hemos luchado mucho menos que nuestros padres, y entonces pues obligamos a nuestros padres a apoyarnos para pagar una casa, y entonces de alguna manera el capitalismo 40 años después de los años 60 se venga de esas luchas haciéndose con ese dinero, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, todo un, es un drama para mucha gente. Hay un grupo de música muy conocido en España que se llama Los Planetas, que bueno, tiene un montón de canciones que, las que hablan de que el amor es imposible en el capitalismo, ¿no? Y en primer lugar porque no tienes ni siquiera una casa donde sostener una pareja por estas condiciones, ¿no? O sea que hasta el amor se ve amenazado por el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Los planetas ya se dieron cuenta cuáles son los peligros que nos rodean. Además, lo que se generó a partir de toda esta crisis es esa gigantesca movilización que en algún momento se llamó de los indignados. ¿Es un nombre apropiado para esto o vos lo llamarías de otra manera? Yo creo que al principio fue una etiqueta claramente mediática, extraída del libro de este francés, de Stephen Hessel, que ha tenido tanto éxito. No sé cuánta gente habrá leído el libro dentro del movimiento 15M, yo creo que mucha gente después de que el movimiento empezara, más que antes. Pero lo que en principio empezó como una etiqueta mediática, es verdad que contra lo que yo mismo podía pensar en un principio, la gente del movimiento se lo ha apropiado y ahora es bastante común en asambleas, etcétera, que sea un nombre propio, que sea una forma de autodenominarse esta de indignado. Y yo creo que también porque es una cosa que no hemos hablado, pero que es importante, que este movimiento sobre todo está protagonizado, liderado por gente normal, gente normal cabreada. Es decir, no, a diferencia de otros movimientos sociales, de otros momentos, de los años 80, 90, no es como los militantes o activistas políticos los que empujan, lideran, protagonizan el movimiento, como podía ser, por ejemplo, el movimiento antiglobalización, ¿no? Aquí es gente muy normal, y eso se nota mucho en los lenguajes, en la forma de organizarse, en la... Y entonces yo creo que de alguna manera esta etiqueta de indignados, como tiene una relativa novedad y un cierto, una cierta vaguedad, porque no es una etiqueta clara, no es izquierda, ni izquierda radical, ni antisistemas, pues de alguna manera ha aprendido dentro del movimiento precisamente por esto, porque no está mal llamarnos indignados porque significa poco dentro de lo que es el tablero de ajedrez político habitual, ¿no? No son esas autodenominaciones pomposas, vanguardistas y demás, sino que, como vos decís, gente normal, gente común, que discute, sí, de los temas cotidianos, y al hacer esto está haciendo una intervención política importantísima. Sí. Lo único es, la única pega que yo le veo a esta palabra es que, desde luego, hemos ya pasado más allá de la indignación, porque indignarse es como, bueno, manifestar una especie de malestar moral, digamos, ¿no?, frente a una situación. Pero yo creo que lo tenemos muy asociado pues a salir con los amigos por la noche y en el bar pues te cagas en todo y dices que lo mal que está todo, como una queja, esto no puede ser. Pero aquí hemos pasado ya a la, digamos, a eso, a proponer otros puntos de partida para organizar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que la etiqueta se queda un poco coja en este sentido. A ver, Amador, un detalle. En la Puerta del Sol, ¿cuánta gente podía ver de pronto al mismo tiempo en la acampada? Bueno, se dice que creo que en la Puerta del Sol, los números que se dan, creo que podemos estar juntos dentro, digamos, cuando la plaza está a tope de gente, entre 20 y 25 mil personas. Y la primera semana, que también hay que decirlo, es importante, coincidió con unas elecciones regionales en España. Entonces, digamos, todas las concentraciones y la propia acampada tenían un sentido muy de desafío a los políticos, por eso también estos cánticos, ¿no? Un rechazo. La plaza, desde luego, estaba llenísima. Estábamos entre 20 y 25 mil personas, era casi imposible circular, moverse. Y luego pues la acampada ha seguido, desde luego, con menos gente, pero a un nivel cuantitativo importante, Y bueno, tampoco soy muy bueno para las cifras, pero en fin, pues ahí podía pasar eso, 10.000, 15.000 personas, pero como en un hormiguero, porque eso era como un hormiguero de asambleas, de grupos de trabajo, de comisiones, de gente que pasaba, que venía, que iba. Entonces es difícil también de cuantificar, pero mucha gente, y sobre todo muy distinta, muy plural, eso, gente muy normal, gente que se politizaba recién, y en ese sentido muy interesante. Muy interesante, Amador, y además era un hormiguero, como vos decías antes, emocionante muchas veces por el tipo de discusión que había, pero era discusión de gente normal, de gente común. ¿En qué se diferencia de la de los militantes clásicos? Bueno, pues por ejemplo, me acuerdo una discusión en una asamblea en la que estuvimos discutiendo mucho si debíamos llamarnos ciudadanos o personas, y al final salió que éramos personas. Entonces, es un movimiento que habla de sí mismo en tanto que personas, no es en tanto que multitudes, en tanto que pueblo, en tanto que sujeto antagonista, en tanto que clase, no sé qué. No, somos personas, digamos, ¿no? Entonces, es la manera como de decir que somos cualquiera, de alguna manera, yo lo entiendo así, ¿no? Entonces, a veces el lenguaje es muy, muy despolitizado, incluso hay gente que le chirría, que lo considera muy plano, pero yo creo que es, digamos, lo que abre un espacio en el que cabemos todos, ¿no? Porque personas, por ejemplo, pues somos todos. Y bueno, a otros niveles también se notó mucho. La plaza se llenó enseguida de carteles, de banderas, ninguna de un partido político, pero hubo carteles y banderas que se retiraron. Por ejemplo, un cartel feminista y un cartel anarquista. Se retiraron y hubo gran polémica. Y bueno, para mí eso es insólito, ¿no? Para mí es insólito de ver. Y bueno, la gente que estaba a favor de que se retiraran esos carteles decía, bueno, de alguna manera como que eso, Sol era la casa en la que todos vivíamos, y para que todos estuviéramos a gusto nadie podía imponer, digamos, sus propios carteles, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una desconfianza con respecto a todo lo que viene de atrás. Es decir, se ve bien lo que nace con la propia situación, pero se ve con cierta desconfianza todo lo que tiene que ver con modos de hacer política, un poco que del pasado, e incluso también que llegan a lo militante o a cosas de los movimientos sociales, ¿no? Y a la hora de tomar la palabra en las asambleas se notaba. Cuando había un discurso más elaborado, con más, que tenía como una dirección o, en fin, había una cierta desconfianza palpable, mientras que cuando hablaba alguien que se le notaba que estaba hablando, digamos, como muy directamente, muy en primera persona, muy de lo que pensaba él, titubeando, balbuceando, un discurso con muy poca jerga política, pues eran los discursos más, los que la gente más se reconocía. Muchos pequeños detalles que hablan de una discontinuidad muy grande del 15M con respecto a lo que venimos conociendo como movimientos sociales. Me gusta pensar, Amador, que es una especie de revolución del sentido común. Bueno, sí, hay mucha gente que habla de esto, ¿no? Efectivamente, en fin, como cosas básicas que de repente se dicen y hacen trastocar el mundo, ¿no? Que lo básico, cuando lo dices en voz alta con otros en una plaza, hace trastocar un mundo ilógico, ¿no? Ilógico. Bueno, esto, sí, de alguna manera este filósofo francés, Alain Badiou, dice que cuando hay un movimiento de este tipo, se cambian las fronteras entre lo posible y lo imposible. Mientras que antes lo que era imposible, por ejemplo, decir estas cosas, se vuelve posible, lo que antes era lo más posible, el sentido común, pues eso, digamos, el mundo tal como va, se hace como lo más absurdo, lo más ilógico. ¿Cómo vamos a vivir así, no? Entonces, como que un movimiento de estos redefine lo posible y lo imposible. Lo que parecía imposible se hace posible, y lo que antes era lo más posible porque lo vivíamos día a día, se hace lo más absurdo y el mayor disparate, ¿no? Ya volvemos para seguir hablando con Amador Fernández Sabater, que está en Madrid generosamente hablando con nosotros a través de internet, para seguir comentando un poco cómo son estas fronteras entre lo posible y lo imposible y cómo pinta el futuro del movimiento social que está ocurriendo en España. Somos lo que hacemos. Hacemos lo que queremos. Thank you. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Último bloque de Decimú. Lamentablemente es el último bloque. Estamos con Amador Fernández Sabater, que está en Madrid, conversando con nosotros sobre toda esa eclosión social que hubo en España a partir de la crisis neoliberal, la gente que salió a la calle, las acampadas, ese cambio, como decía recién Amador, de las fronteras entre lo posible y lo imposible, la gente común, la gente normal, tratando de tomar las riendas de su propia vida y metiéndose a hablar, metiéndose en las asambleas y demás, con desconfianza hacia lo político y hacia lo elaborado, pero una desconfianza para justamente crear una posibilidad nueva. Amador, ¿en qué punto está hoy toda esta situación? Bueno, hemos vivido un verano, como os decía, bastante agitado, con un desalojo policial, pues de los un poco los restos de la acampada, quedaron unos restos, un puesto de información, etcétera, fue desalojado por la policía. Eso originó una reacción insólita en Madrid en agosto, que está, digamos, habitualmente muerto, vacío, pasivo, pues de repente las calles se llenaron de gente protestando contra esto. Y luego ha habido también la visita del Papa, y eso también ha originado pues tensiones, enfrentamientos, etcétera. En fin, que ha sido un verano bastante movido y ha sido un poco laboratorio de uno de los problemas que va a tener el movimiento en el futuro, que es también la gestión de la calle con respecto a la policía, con respecto a la violencia, temas, digamos, que hemos estado este agosto ensayando, experimentando, ¿no? Maneras de conservar esa multiplicidad del movimiento, ese carácter de movimiento protagonizado por gente normal, pero que quiere reunir al mismo tiempo, digamos, desafío, como lo era tomar las plazas en el centro de las ciudades, y al mismo tiempo grandes consensos, un movimiento incluyente, ¿no? Reunir esas dos cosas, la capacidad de desafiar y al mismo tiempo la capacidad de simpatizar, de empatizar con la sociedad, que es lo que da fuerza al desafío, porque, digamos, lo saca de los guetos de cuatro personas y lo hace algo muy público, ¿no? Leía tu idea de que hubo una no batalla frente a estos desalojos policiales en la Puerta del Sol. Sí, bueno, es una idea de Lawrence de Arabia, esa que, bueno, escribió un texto que se llamaba Guerrilla, es un texto maravilloso que se pueden encontrar en la red, buscando Guerrilla y Lawrence de Arabia. Y bueno, él, digamos, desarrolla mucho esta idea, que es una idea práctica, porque él la puso en práctica en la guerrilla árabe contra los turcos a principios del siglo XX, de la no batalla, ¿no? La no batalla es no chocar nunca frontalmente con el adversario, la idea de que la batalla en realidad es una imposición del fuerte sobre el débil, porque la batalla, digamos, es donde el fuerte va a ganar, y que la táctica del débil debe ser siempre la no batalla. Y la no batalla es nunca darle un blanco al adversario, nunca estar donde él te espera, atacar ahí donde él no está, hacerte amigo de la población para que al adversario le sea más difícil discriminarte y golpearte. Y sobre todo pensar, digamos, que tu fuerza no depende tanto de lo numérico y de tu capacidad de impacto, sino de la capacidad de proponer contextos, ¿no? Y en este sentido, pues, por ejemplo, la policía tomó la Puerta del Sol, no nos dejaba entrar esos días, y entonces lo que hizo el movimiento fue tomar el resto de Madrid, olvidar la Puerta del Sol y convertir todo el resto de Madrid en sol. Entonces circulábamos por las calles, hacíamos asambleas, De alguna manera dejamos sol a la policía, que se quedó ahí atrincherada en el vacío, y convertimos el resto de la ciudad en sol. Y eso es un poco lo que dice Lorenz, que es la fuerza del guerrillero, la capacidad de cambiar el contexto, la capacidad de pensar. Hay algo que escribe Amador que me pareció muy interesante para contarle a los oyentes de Decimú, que es la idea de, en lugar de enfrentar, dar la espalda. Y al dar la espalda se me abre un mundo nuevo, porque paso a mirar un horizonte totalmente distinto. ¿Cómo pinta ese horizonte, Amador? ¿Cómo lo percibís de aquí hacia adelante? ¿Qué es lo que puede continuar ocurriendo? Bueno, yo creo que así, no tengo pronósticos muy... En fin, ahí no soy muy visionario. Todos los amigos hablamos de que, bueno, pues se viene un otoño muy caliente aquí, ¿no? Porque el movimiento, a diferencia de otros en el pasado, tiene un recorrido muy largo, las energías están muy activas, se ha demostrado incluso en verano, y el 20 de noviembre hay elecciones, todo apunta a que habrá un cambio de gobierno de la pseudoizquierda progresista, pues a la derecha sin tapujos. Entonces eso será un cambio de escenario que digamos, lo hará más duro de lo que es ya. Y en fin, y el movimiento ahí está. Entonces, digamos, lo que viene son meses que yo veo con... En fin, que van a pasar muchísimas cosas, pero no sé cuáles son. Lo único que estamos un poco por aquí intentando es estar con los ojos lo más abiertos posibles, lo más disponibles de tiempo, etcétera, para estar ahí, para pensar lo que vaya pasando, pero en realidad un poco desbordados por la velocidad que tiene todo, sin muchas hipótesis así muy, muy sólidas, y más que nada, digamos, con esa disponibilidad a estar en las situaciones y a pensar con las situaciones lo que vaya viniendo. Pero realmente, desde hace 3 meses todo es una sorpresa constante y todo es una maravilla también constante. La inteligencia del movimiento es muy grande y siempre te sorprende. Entonces, bueno, mi idea es un poco estar disponible para lo que venga y sin saber muy bien lo que va a ser, aunque, digamos, pinta un escenario duro. Y yo creo que lo más potente que puede hacer el movimiento es desplegar lo que ya es, de alguna manera, ¿no? Porque esta capacidad para no ser identificable, esta capacidad para ser inclusivo, esta capacidad para ser múltiple pero al mismo tiempo articularse, esta capacidad para decir no y sí, para protestar y proponer, para desafiar y al mismo tiempo crear. Yo creo que las fuerzas del movimiento están ya contenidas en él mismo y lo que ha de hacer de alguna manera es desplegar todos estos recursos, todos estos valores, todos estos principios en las situaciones que están por venir, ¿no? Y entonces mantener esa capacidad de ser esa capacidad de ser un espacio muy anónimo, sin identidad, que incluye a mucha gente, que reúne el desafío y la construcción. Yo creo que la fuerza del movimiento ya la tiene en sí misma y lo que debemos aprender es a conjugar esas fuerzas y esos valores en cada situación de los meses que vienen, ¿no? Eso es un poco lo que se me ocurre decirte. Amador, te noto muy entusiasmado. Sí, la verdad es que llevamos unos meses de... Bueno, que todo es... Todo nos sorprende, todo es maravilloso, verdaderamente. Llegará un momento en que todo cambie y haya que también asumir escenarios más duros y pensar cosas que uno no tiene tantas ganas de pensar, pero verdaderamente como que hay unas capacidades que a uno le sorprenden, también le desafían porque no se las espera, pero han sucedido cosas maravillosas, ¿no? que hablan muy alto de las capacidades de esta inteligencia colectiva, ¿no? Y bueno, y también digamos que yo siento personalmente, y creo que mucha más gente, una sensación de liberación. Es decir, que la realidad día a día se te cae encima, ¿no? Se te cae encima la realidad que ves en la televisión, la que sufres a diario, digamos. Se nos cae encima la realidad que vivimos. Pero el movimiento ha logrado crear nueva realidad, que no es un nuevo mundo de los años 60 que está fuera de este mundo, no, porque es un mundo para todos, es un mundo de hecho de gente normal y común, pero es nueva realidad y entonces la realidad, digamos, que antes nos hacía polvo, ya no nos afecta tanto porque hemos creado una distancia, hemos creado una especie de pequeño pliegue. El otro día me enteré de qué significaba la palabra cómplice, que es compañeros en el pliegue, ¿no? Entonces, el movimiento ha creado un pliegue en esta realidad, otra pequeña realidad, que nos permite vivir de otra manera y sobre todo una sensación de liberación. Nos hemos quitado encima como un gran peso que nos asfixia en el día a día, produciendo esta nueva realidad, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues eso te afecta, digamos, a la manera de vivir, de estar, de comunicarte, te da una gran alegría y yo creo que eso a todos nos ha tocado y nos ha invadido, ¿no? Complicidad y alegría. Amador, un gustazo enorme haber conversado con vos y que sea apenas la primera de estas charlas acerca de lo que está ocurriendo en España. Claro que sí. Vale, Sergio, gracias a vosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no viven en palacio, no tienen casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que todos los días viendo la tele para luego no salir de casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que unos pocos con mucho y otros muchos sin nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con todas las prohibiciones nos quedamos sin la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con tanto perico todo te despasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y dicen que aquí no pasa nada. Que todo desapareció y se quedó y un mundo sin compasión. Oh, oh, oh. www.lavaca.org